Cumbiamberito se va a parrandear. En su noble pecho repica una traición. Cuando grita su alma, solo sigue el ritmo, va a burlar al demonio haciendo el amor. El cumbiamberito se va a parrandear. Con la luna llena se quiere empachar. En su noble pecho repica una traición. Calla pensamiento con algo de alcohol. Cuando grita su alma, solo sube el ritmo, va a burlar al demonio, haciendo el amor. Ay, cumbiamberito, cuéntame al oído, qué pensamientos te atormentan hoy. Ay, cumbiamberito, besando las estrellas, tal vez ensegueció. Si ya ninguna causa tropieza con el sol. Al corazón cumbiambero quisiera descifrar. Silencio que sus ojos el vino puede dejar. Cazando ilusiones, extravió su brillo. Esa sorda oscuridad nunca más volvió. Esa sorda oscuridad nunca más volvió. Cumbiamberito, cuéntame al oído, qué pensamientos te atormentan hoy. Ay, cumbiamberito, flota en este ritmo, y de a poquito vas perdiendo ya el control. Y de a poquito vas perdiendo ya el control. Y de a poquito vas perdiendo ya el control. ¿Canto uno más, quieren? Y bueno, no escuché igual. ¿Canto uno más? Y bueno, dale, Seba, sácalo.